La Unión de la Juventud Comunista Lenin de toda Rusia condenó en su última declaración la política hostil norteamericana contra Corea, que recrudece cada día más. El disparo de ensayo del cohete balístico intercontinental de Corea es la medida autodefensiva para poner fin a la política hostil gringa y su permanente amenaza de guerra nuclear, apunta el documento y añade que el país americano no tiene ningún derecho a intervenir en asuntos internos de Corea, estado independiente y amante de la paz.